el tiempo acabó, ya no puedo más, ya no quiero rescatar lo perdido, amor. Quiero yo volar, mi mente viajar a tu lado, ya no quiero sentir dolor. Quiero que te vayas de mi lado, no puedo. Pero a ti te importa un pepino. Perdona, en verdad lo siento, pero este es el momento de emprender el vuelo. No vuelvo. El tiempo se acabó. Lo que había entre tú y yo, eso terminó. Esto es el adiós. Te pido perdón, pero como sabes, ya se terminó. Wow, wow, el tiempo acabó. Ya no puedo más. Ya no quiero rescatar lo perdido, amor. Quiero yo volar, mi mente viajar a tu lado, ya no quiero sentir dolor. Quiero que te vayas de mi lado, no puedo volar. Si yo miro abajo, quisiera. Soledad y destrucción, todo se acabó. Lo que un día fue perfecto se esfumó. No queda más que decir adiós. Que te vaya bien, que encuentres esa luz que ilumine tu interior. De verdad lo siento, no quise lastimarte ni tampoco quise herir tu corazón. Oye, todo terminó, esto es el adiós. Lástima por todo lo que atrás quedó, pero todo tiene un final. Agarro mis cosas, ya no quiero verte más. Me voy por donde vine, no llores por favor. El tiempo se acabó, lo que había entre tú y yo, eso terminó. Esto es el adiós, te pido perdón, pero como sabes, ya se terminó. Wow, wow, wow. La noche nos cubre.